Ellos se declararon patriotas. En los clubes se condecoraron y fueron escribiendo la historia. Los parlamentos se llenaron de pompa. Se repartieron después la tierra, la ley, las mejores calles, el aire, la universidad, los zapatos. Su extraordinaria iniciativa fue el Estado erigido en esa forma, la rígida impostura. Lo debatieron, como siempre, con solemnidad y banquetes, primero en círculos agrícolas, con militares y abogados. Al fin llevaron al Congreso la ley suprema, la famosa, la respetada, la intocable ley del embudo. Fue aprobada. Para el rico, la buena mesa. La basura para los pobres. El dinero para los ricos. Para los pobres, el trabajo. Para los ricos, la casa grande. El tugurio para los pobres. El fuero para el gran ladrón. La cárcel al que roba un pan. París. París para los señoritos. El pobre a la mina. Al desierto. Trains, I hope to be part of the wave. Can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow. Bueno, estamos en el programa A mí no me importa, ¿verdad? A mí no me importa, un programa de los pibes. Los pibes y las pibas, y decimos. Las pibas. Para los pibes y las pibas. Muy buenas tardes, Valentina. Hola, ¿qué tal? Fede, ¿todo bien? Muy bien, ¿vos? ¿Cansado? Cansado, ¿sabés que? Bueno, no voy a spoilear los temas que vamos a hablar después, pero me acabo de comprar una bici. Ah, mirá, pensando ¿con qué en tendrá el, que en ver? En el largo plazo estratégico, ¿no? La verdad, ¿no? Bueno, ¿qué nos leíste recién? Recién lo que leí era un poema de la obra Canto General, de Pablo Neruda. Ah. El fragmento que leí es del poema La Ley del Embudo. Está bueno. Lo que habla más que nada esta ley del embudo es cómo las leyes existen, pero de cierta forma solo para las clases mayoritarias, para los ciudadanos, pero en sí sabemos que, como dice bien uno de los versos de los dice el fuero para el gran ladrón, es decir, para la gente más rica, la gente de poder, las leyes realmente no son como algo significativo, sino que pueden hacer lo que quieren con ellas, mientras que, bueno, uno se llega a atrasar con algún impuesto y ya está en el veraz y esas cosas. Era... Hay una canción que creo que es de la Guerra Civil Española, se llama Paloma de la Paz, creo, que dice eso: las leyes están hechas a favor del patrón, la ley no escucha al pueblo, aunque tenga razón. Mirá que... Va en ese sentido, está buena la canción. Está, y aparte rima, sí, está sí. Bueno. No, esto... Lo leía justamente con la intención de relacionarlo con la noticia de la semana, de las tantas que hubo, pero esta vez la noticia de la semana es las sociedades offshore. Los Panama Papers. Los Panama Papers y todas esas cosas. Está bueno. Complicado, ¿no? Sí, la verdad, pero que parece que está todo el mundo metido en eso. ¿Y entonces? Y no sé, entonces... ¿Vamos a escuchar un tema ahora y después hablamos bien de esto? Bueno, dale, ¿qué vamos. ¿Qué tema vamos a escuchar vos, sabés? Hay un tema que queríamos pasar hace rato, la cumbia de los inmigrantes. ¿De quién es? La Torera. La Torera, ¿no? La Torera. Muy bien, un saludo para los chicos de La Torera. Es una de esas bandas under que dijimos que íbamos a pasar. Muy bueno que lo retomemos. Vamos a escucharlo. Boliviano, dijo el oficial. cumbia combativa para salir de las sombras, cumbia bonita de amor y bronca. Cumbia combativa para salir de las sombras, ¿qué ha pasado? Dice nada, le dijo al oficial. Me contestaron arriba las manos. Ya se hizo tarde para seguir divagando. Lo vamos a llevar. Salir de la sombra y él sabía, sin pruebas no lo podían llevar. El inmigrante se maneja con cuidado, por eso llevaba el documento a todos lados. Lo llevaron igual. Y bueno, estábamos... ¿De qué hablábamos? Está bueno el tema, che. ¿Te gustó? Sí, sí, está bueno. A mí me gustó también. Retomando, estábamos... Panama Papers. Los Panama Papers. Un quilombo bárbaro, ¿eh? No solo acá, en todos lados. Realmente, igual saltó, sabés, todo. Vos decís en todos lados, pero cuando como mostraron Wikileaks, como un WikiLeaks, pero un quilombo. Sí, parece más grande esto, porque es como que están todos los países. Me llama la atención que Estados Unidos no... Porque no tienen corrupción ahí, boludo. Pues son un país serio. Claro. Sí, salió le salió el boludo. El concheto del alma. Hoy se vino en bici y ya se está transformando. Ah. ¿Qué es una bici esas retro vintas? No sé. Con el canastito delante. El perrito lo lleva, el caniche. Blanca. Tiene el manubrio que lo tengo que ajustar. Oh, es genial. Recién te la compraste y ya tenés que ajustar el manubrio. Sí, bueno. Es usada, ¿no? No es nueva. Es genial comprarse una bici usada. Mi hermano hace poco lo hizo y está bueno porque está hecha mierda. Y nada, la vas cambiando y cada vez se va volviendo como tuya. No es como algo que compraste armado. Sí. Es algo que está ahí como una chatarrita y le vas poniendo las cosas que a vos te gustan. Está o bueno. Sea, que lo que gastás en vez de gastar en el boleto, vas a gastar en remodelar la bici. Pero es un bien que te queda para vos. Claro, personal, sí. Hablando de bicicleta. Macri dice que no tiene nada que ver con eso, que no como que bicicleteé un poco con esto de las sociedades offshore. Justo caminando por la calle veo... una tapa de un diario que dice Macri le exige a la justicia que aclare su situación. Y digo, aclarala vos. En teoría lo que escuché fue que como que el padre, el que estaba metido, él dijo... lo escuché, no sé si en una de las radios que escucha mi abuela cuando la voy a visitar y nada. Esas radios del tipo fascistas. Todas las radios. Sí. Todas las abuelas escuchando ahí fascistas. Mi abuela nos estaría escuchando si... Si tuviese una tablet o algo, para porque la verdad que esta brecha tecnológica nos quita audiencia. La gente mayor no. Y bueno, Pero, ¿qué te estaba diciendo antes de que me pierda? Porque es para los pibes y las pibas, acordate. Bueno, tenemos que... Franco Macri estabas hablando. Franco Macri, ahí está. Uno de los tantos que durante la dictadura pasó su deuda a manos del Estado. Y se enriquecieron enormemente. Para saber de quién estamos hablando, por ejemplo. Sí, bueno, justamente lo que decía Mauricio o alguno de los periodistas que son como sus defensores frente a cualquier causa que surja, es que había hecho una empresa o así tipo fantasma en el extranjero y qué sé yo, pero que era por las dudas, que nunca la habían usado. Fue como, no, la hicimos por para... ¿Por las dudas de qué? Por las dudas de que haya que crear alguna comisión extra dentro de la empresa, una cosa así medio pero rara. Pero existe un término para ese tipo de empresas. Hoy justo lo estaba leyendo. Que hacen una empresa en un lugar donde no le el poder judicial los paraísos fiscales, digamos. Paraísos fiscales, eso era. Las Bahamas, eso. Panamá, son todos en islas. Sí, generalmente sí hay países de Europa también. Pero la mayoría es en Centroamérica, que, según vi. Sí, es verdad. Sí. Pero claro, que son espacios que el sistema financiero necesita para llenar huecos, digamos, ¿no? Sí, porque si no estuvieran, las cosas serían de otra forma. Se cae todo. Es necesario. Bueno, decías... Que... nada, empecé a leer sobre el tema, que yo no sabía que era un paraíso fiscal y con todo esto que salió de las sociedades offshore. Y resulta eso, que son como territorios donde las leyes judiciales que rigen para cualquier persona que viva ahí no rigen para empresas que son como fantasmas. Se instalan, pero no hacen ningún tipo de... Son nombres, digamos. Claro. Son inscripciones en una computadora. No tienen ningún tipo de productividad ni nada económico. Bueno, salvo el nombre para poder figurar, más que nada. Y eso también sirve, creo, ponerle para que un empresario, por ejemplo, que está en Argentina... Pero dice, no, pero mi empresa mira que es de Panamá, así que los impuestos los pago en Panamá supuestamente y acá vos no te doy nada o algo y así. Y en Panamá tampoco paga los impuestos. ¿Por qué? Porque no es necesario. Exacto. Claro, es el curro. Es un lindo mundo. Es el gran curro eso. Un gran planeta. Hablando de curros... Grandes. Muy grandes. Sí, salió un tema con todo este asunto llamado Ese Currito es... Se basa en un ritmo que muchos conocen. A mí particularmente no me gusta. Siempre siempre lo detesté. No, yo ¿Los tengo... cumpleaños no lo bailabas? No. ¿Los peloteros? Sí, cuando era chico. Pero cuando crecí me di cuenta de lo idiota que me veía. Ah, normal. Pero bueno, ahora lo van a escuchar y espero que se rían por lo menos. Para explicarme vengo a cantar, estoy peor de choreo desde Panamá. A toda esa gente y hasta el presidente, acusa a mamacita de querer estafar. Empresa fantasma, las islas Seychelles y Mossack Fonseca, está re caliente. Este burrito va de Messi hasta el presidio Rosa Putin y Platini. Todo está alboroto que yo no entiendo. Empresa offshore es muy tremendo. Lavado de guita, escena de impuestos. Nombres extraños de testaferros. En Isla Caimán, mayor de pieza. Este burrito va de Messi hasta el presidio Rosa Putin y Platini. Sacaste un mango, te pusiste a buscar un nuevo paraíso que te gustó. Te fuiste pa' Bahamas en primer en un avión con toda esa guita que no declaras, pero lo investigaron y te fueron a cargar. Este burrito va de Messi hasta el presidio Rosa Putin y Platini. Desde Messi hasta el Presi, decía. Todo el mundo está metido en eso. Hasta Vladimir. No sé ni quién es. Putin, creo que era. Ah, ¿se llama Vladimir? Creo que sí. Mirá, yo siempre todos se llaman Vladimir en Rusia. Sí, es como que se llama... O Sasha, creo que es otro. Yo siempre vi un montón de rusos que se llaman Sasha o algo así. Sí. Rusas, en todo caso. No, en la película las tenés en Facebook, seguro. No, en 2012, ¿viste esa película basura? Sí. Que se destruye el mundo. El guardaespaldas de un ruso... Que el ruso creo que sí se llamaba Vladimir. Ah, ya sé. Se llamaba Sasha. Sí. Bueno, decía, no es nombre, hablando de curritos, hay otros curritos, ¿no? Que capaz que afectan a los estudiantes secundarios. Sí, bueno, de eso creo que nos puede contar mejor Valentina. O por ahí tiene un contacto, qué sé yo. Sí, vamos ahora a hablar con Santiago, un compañero de... Hola, hola, ¿nos estás escuchando? Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? Todo bien. Bueno, Santiago va a la FES, fallido, a la SED, todavía a la FES no. No, la coordinadora de estudiantes de base. Sí. Todos los sábados, y bueno, nos va a contar más o menos qué están organizando los estudiantes en este nuevo año con estas nuevas condiciones de organización. Sí, nada, básicamente para... No sé por dónde quieren que arranque, pero... Nombre y colegio. Nombre y colegio. Soy Santiago y soy ahora el presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nicolás Avellaneda, un colegio que queda por ahí por Palermo, público, y que participa de la coordinadora de estudiantes de base, como contaban ustedes recién. Bárbaro. Tengo entendido que hay un corte el 15, ¿no? ¿O están organizando? Algo sí. De eso leí. Sí, sí, sí. La semana que viene... va a haber un corte, si no me equivoco es en Acoite y Rivadavia. Estamos definiendo bien en los colegios, bien la logística y todo eso, pero sería este viernes 15 en Acoite y Rivadavia. Bueno, un poco en continuidad con un montón de medidas de fuerza que venimos tomando desde hace varios años, y esta sería como la primera actividad de lucha, digamos, de este año 2016. Con todas las particularidades que tiene con el cambio de gobierno, y que nosotros y nosotras lo que vemos es que a nivel nacional se viene a profundizar una política que se venía dando en la ciudad, que va en contra totalmente de la educación pública, y justamente nos organizamos, como los años anteriores cuando Macri era jefe de gobierno, ahora para dar una respuesta y luchar contra esas medidas que se vienen tomando a nivel nacional. Hola Santi, te habla Fede. ¿Cómo te va? Te quería hacer una pregunta. Concretamente, ¿cuáles son las causas de este corte? O sea, ¿por qué estarían protestando el viernes? Mira, la consigna principal tiene que ver con el tema de las reformas edilicias, que es lo que venimos discutiendo con el ministro Bullrich hace un montón de tiempo, y con lo cual él se comprometió a contemplar en el presupuesto 2016. Nosotros tuvimos reuniones con Bullrich el año pasado, en la cual se comprometió a que justamente todos los problemas edilicios de los colegios se reflejen, o sea, las soluciones a esos problemas se reflejen en el presupuesto, y después el ministro ascendió como ministro de Educación de la Nación y no volvimos a tener ningún contacto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ni con el ministerio, para que ellos, como habíamos acordado en una reunión, nos expliciten y nos muestren cómo fue que efectivamente se reflejó todos esos problemas que nosotros teníamos en el presupuesto. Lo que pasa hoy en los colegios es, por lo menos en el Avellaneda, el problema que tenemos en concreto es el tema del mobiliario, de los bancos, pero en general en todos los colegios hay diversos problemas que tienen que ver con que no se invierte en educación pública y que estos 8 años de gestión del PRO no fue una política, sino que justamente la política fue vaciar la escuela pública. Y eso lo vemos en que los bancos no están, o están rotos, o que los colegios no se pintan hace años, particularmente como para dar ejemplos, en la Avellaneda no se pinta el colegio por parte del gobierno de la ciudad desde el año 2001, más o menos. Parece que se pintó en ese transcurso fue porque lo pagaron los padres, o porque la cooperadora del colegio solventó ese tema, pero el Ministerio de Educación de la Ciudad no pinta el colegio desde hace 15 años. Y así colegios que conviven con ratas, estudiantes que conviven con ratas, con cucarachas, techos que se caen, falta de pizarrones, de tizas, e incluso faltas de aulas. Tenemos muchos colegios que están teniendo aulas container, o como las llamamos nosotros, que son aulas de Durlock, que las ponen en los pasillos, en los patios, y que los estudiantes están ahí completamente hacinados porque no hay espacio en los colegios para contener la matrícula. Y después tenemos colegios, por ejemplo el caso de la Avellaneda, que la matrícula es muy baja y que aún así no tenemos las condiciones mínimas que necesitamos para cursar en condiciones dignas. Sí, es verdad, es una problemática que afecta, creo que no solo a los colegios de ciudad, sino a casi todos los colegios del país. Sí. Pero con respecto quizás no solo a lo educativo, sino como juventud o como... Sí, como juventud, El corte también tiene que ver quizá con... Recién veníamos hablando de que me acabo de comprar una bici pensando en el largo plazo, ¿no? Con la tarifa de aumentos que sufrió el transporte. Digamos, estos temas que quizá los afectan como jóvenes también, que trascienden quizá lo escolar, ¿también sí los tienen en cuenta? ¿Qué piensan sobre todo esto? Sí, mira, además de este tema que les contaba de lo del ISO, que es lo que más se mantiene de los años anteriores, con este tema del tarifazo que se está dando, nosotros estamos empezando en todos los colegios una campaña por el boleto educativo gratuito para todos los niveles educativos, para estudiantes, para trabajadores de la educación, docentes y no docentes, en primarias, en secundarias, en universidades, en todos los niveles. Y bueno, particularmente en secundario lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, es una reivindicación que tenemos histórica, y que incluso la podemos remontar a la lucha que se daba en los 70 con la conocida Noche de los Lápices, donde hubo desaparecidos en La Plata, que eran estudiantes secundarios que luchaban por el boleto. Entonces es algo que viene hace mucho tiempo, y particularmente en este contexto político. Sí, y justamente se cumplen 40 años también de eso, ¿no? Exactamente, este año son 40 años de la Noche de los Lápices, y casualmente se reflota esta lucha porque está habiendo un tarifazo tremendo que lo estamos viviendo ya a partir de ahora. Yo recién venía justamente acá a una actividad que estamos haciendo en Retiro bajo la campaña Macri para la mano, que es la idea un poco que tiene la campaña, es plantear todas las problemáticas que estamos teniendo desde el 10 de diciembre y ponerle un poco un freno a todas las políticas que están tomando. Y nada, me salió 6,50 venir hasta acá un ratito de colectivo, lo mismo para ir al colegio. La realidad es que el boleto educativo que hoy existe para secundarios, por lo menos, no termina de solventar el problema, porque hay que ir a hacer el trámite, muchas veces se tarda mucho, no lo hacen todo el mes, el boleto no es gratuito y además no cubre a todos los años ni a todos los horarios. Depende también de cada empresa, hay que hacer un carnet para cada empresa, es complicado. Los docentes no tienen ningún tipo de boleto. Y bueno, la realidad es que es un problema importante, porque en este contexto en que no solo aumenta el transporte, sino que están aumentando todas las cosas, es bastante más plata la que estamos gastando para ir al colegio a estudiar y los que van a trabajar, los docentes y no docentes, todos los días. Tengo entendido, Santiago, que otro tema que se está hablando en la SEB últimamente es la reforma del Código de Convivencia. Sí. Que se quería... Los códigos de vestimenta, en realidad. Sí, de vestimenta, sí. Y sí, les cuento. ¿Cómo es eso? Sí. Básicamente lo que vemos hace bastante tiempo en la coordinadora y en los colegios es que tenemos códigos de vestimenta que son muy viejos y que tienen criterios bastante malos para decirnos cómo nos vestimos o nos dejamos de vestir. Particularmente hay muchos problemas con los shorts, sobre todo con las mujeres, con los gorritos, con las camisetas deportivas, y en cada colegio varía porque no hay un código de vestimenta unificado. Nosotros lo que planteamos es que los códigos de vestimenta tienen que ser libres, y estamos pensando desde los colegios que ya se reformó el código, o en el Avellaneda particularmente, que lo estamos tratando de reformar, y los colegios que están impulsando a reformarlo, que haya un código común para todos los colegios, para llevarlo al ministerio, para que el ministerio lo apruebe, y así los colegios puedan tener un código de vestimenta libre, sin necesidad de estar peleándose con sus autoridades, porque también lo que vemos mucho, y esto no solo con la vestimenta ni con lo del ISO, sino en general, que los colegios que en mejores condiciones están son casualmente los colegios que durante todos estos años de gestión del macrismo se organizaron y lucharon y consiguieron cosas luchando, tomando... Hola, hola. ¿Se nos fue? Parece que... Perdimos la... En peores condiciones. Ahí volvió. Ah, ¿se había cortado? Sí, cortado. Te perdimos por un segundo, pero creo que te entendimos igual. Está bien. No sé en dónde quedé. Bueno, se estabas comentando esto de que los secundarios que con mejores organizados en cuanto políticamente, por así decirlo, o sea, con centros de estudiantes activos, son los que en mejores condiciones quedaron durante toda esta gestión del macrismo que hubo en la ciudad. Hasta ahí te escuché perfecto. Sí, es eso básicamente. O sea, nosotros vimos que la organización que dimos y la resistencia que dimos todos estos años de macrismo en las ciudades de los secundarios fue muy importante. pero a la vez no es completa porque todavía no tenemos una herramienta que llegue, digamos, que sea el conjunto de todos los colegios, sino que hay un montón de colegios que no los permiten organizarse. De hecho, el macrismo sacó un decreto para regimentar los centros de estudiantes y hacerlos verticales para que la organización sea bastante burocrática y que sea por comunas, y bueno, toda una serie de cosas que también traban que los estudiantes se organicen y puedan resistir a las políticas que se van tomando. Nosotros por eso vemos que es tan importante la organización colectiva, así también ayudarnos entre nosotros y nosotras, porque vemos que hay un montón de pibes y pibas que no tienen esos espacios de centros estudiantes que los contengan y en parte que les den la herramienta para poder luchar contra esas políticas que vienen todos los días. Una última pregunta y te dejamos convocar para bien para el corte. Ustedes van efectivamente a cortar la calle y sí. a impedir, según el nuevo protocolo antipiquetes, la libre circulación de los ciudadanos. ¿Qué, qué opinión merece eso al respecto? ¿Qué resguardos, quizás, no sé? Y eso es otro tema que nosotros también venimos discutiendo mucho en los colegios y en la coordinadora. La realidad es que ese protocolo no nos permite que nos expresemos libremente y no es una casualidad que después de un paquete de medidas económicas y políticas haya una decisión política de querer regimentar y trabar la protesta social, que es legítima y que es un derecho. Y nosotros justamente, además por el hecho de ser secundarios, si somos más pequeños y que haya muchos menores de edad que están movilizando y marchándose, tenemos que tomar muchos recaudos, porque más allá de que todavía el protocolo no se aplica del todo, estamos atentos porque es peligrosa la situación, digamos. El protocolo contempla que puedan, después de 10 minutos, reprimir, sean, no sé, estudiantes, adultos, trabajadores, jubilados o lo que sea, que te puedan libremente sacar de la medida que estás haciendo. Claro. Bueno, te agradecemos la comunicación y tu tiempo y nada, decinos bien dónde es el corte, así nos pasamos y hacemos algunas notas para levantar ese mismo día, creo que es viernes, ¿no? Sí, es el viernes 15 en Acoite Rivadavia al mediodía. Si hay algún cambio yo les aviso, estamos terminando de definir algunas cuestiones, pero sería este viernes en Acoite Rivadavia al mediodía más o menos. Bueno. Pero bueno, gracias por el espacio también y si pueden acercarse y todos los que puedan acercarse, buenísimo, porque también tenemos el inconveniente de los problemas de difusión, porque hay muchos medios amigos del gobierno, pero bueno, nada, gracias por el espacio y estoy para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos. Saludos. Para todos es un placer ver al gato comer y comer y comer. cuando agarro en el micrófono y no tengo que decir, igual que yo lo agarro para sobrevivir. Hay ciertas situaciones que nos llevan a mentir y las aceptamos para sobrevivir. Vinimos a buscarte y no vamos a mentir, porque esta vez no nos podemos arrepentir. No es que creamos que tengamos la razón, pero es que ya no nos queda ninguna otra opción. Es muy duro, pero es así. Para sobrevivir. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Deme el micrófono y dejen de joder. Todas esas bandas que tienen promoción no tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Deme comida, que quiero crecer. Y van a ver lo que va a acontecer. Sobre tus espaldas vamos a caer. El gato atrapó el ratón y se lo va a comer. Mucho tiempo jugaste pensando que no iba a terminar tu tiempo. Se acabaron las correrías y persecuciones. El gato atrapó el ratón y ahora todos miran. Nadie acota más, porque para todos es un placer ver al gato comer. Y después de la bronca viene la tristeza de saber que hoy en tu mesa no hay comida que comer. Dolor y impotencia que atraganta la garganta, las manos en la cabeza y una herida que no cesa. Sangra pensamientos, sangra movimientos, supuran momentos que ya fueron pasados, que no hemos olvidado. Están aquí con nosotros presentes, sedimentando, acompañándonos. Si le pegó hasta la madre en el día de cumpleaños, ¿por qué han de perdonarlo si ha hecho tanto daño? El que la hace la paga, el que la paga le duele. El que lo siente lo sabe, lo que duele el látigo cuando estás abajo. Por haber matado, por haber herido a quien tanto amabas, por haber disparado contra tu hermano, ahora corre solo entre los lobos que te corren y aúllan, esperando para devorarte por las malas acciones que has cometido. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Deme el micrófono y dejen de joder. Todas esas bandas que tienen promoción no tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Danos comida que queremos crecer. Y vas a ver lo que va a acontecer. Sobre tus espaldas vamos a caer. Pero es así. Para sobrevivir. Para sobrevivir. Muy bien, y hablando de esto de... Me quedé pensando en la protesta de los... O manifestación de los secundarios. De esto que me comentabas de la bici. Sí, complicado, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿te compraste la bici me para...? Me compré la bici para usar solo el tren. No pienso tomar un solo colectivo más. Perfecto, sabés que yo estaba pensando lo mismo. Mirá, como tengo que cursar en el Centenario, ¿viste la facultad del CBC del Parque Centenario? Sí. Dije, de ahora en más voy a ir en tren. Y de última camino 15 cuadras, pero... Con el orgullo que tenés. Antes que pagar 15 pesos, no, se hace mucho. Bueno. Para mi pequeño presupuesto... Hoy me tomé poner 4 colectivos, como 30 pesos. Sí, es un... 4 colectivos, qué cheta que estás. Sí, hoy encima, justo primer día con aumento, obvio que tuve que hacer trámites, Palermo, Vivo Linier, toda una vuelta terrible. Yo veía cómo iba bajando la plata de la sub, fue terrible. Encima la tenía en negativo, que en otro momento la tenías en negativo y te tiraba un par de viajes más. Ahora, ahora negativo, imposible. Es un viaje con suerte. Si la tenés en 0-0. Con toda la furia. Pero bueno, hablando de esto de del aumento de la tarifa y demás, el miércoles hubo una concentración en Plaza de Mayo. Convocaban exclusivamente los universitarios, aunque también tengo entendido que adhirieron colegios secundarios y otras personas, no sé, amigos, o sea, gente que no era justamente estudiante universitario. Sí, mi colegio, el Julio Cortázar, nos llevamos la bandera como secundario, pero bueno, sí, dimos pero el apoyo. Sí, claro. Perfecto. Bueno, así siempre que... zafando de clase, ¿viste? Estos secundarios. ¿Viste? Siempre buscan una excusa para... No, el tema es que no fue una... No es que se pudo coordinar con los universitarios y era en un horario, más que nada universitario, era el miércoles a las 6 de la tarde. Arrancaba a las 6 de la tarde. O sea que fueron a la escuela, muy bien. Claro, y estaban los chicos de turno tarde en el colegio, era bien imposible que los secundarios fuéramos. Sí, la verdad que se complica. Pero bueno, yo estuve ahí, fui a cubrir y estuve haciendo unas entrevistas, unas notas. Así que nada, escuchemos eso. Dale. Esperá, contá, ¿qué pasaba? ¿Había mucha gente o no había mucha gente? Sí, la verdad que te digo que fue bastante tranquilo, pero había convocatoria. Había centros de facultades de, no sé, de universidades de capital, muchas de provincia también. ¿Privadas y públicas? No, privadas no. Solo públicas. No sé si tienen centro de estudiantes las universidades privadas, sinceramente. No sé si viajan en colectivo, ¿no? Claro. Pero... Pero... Bueno, ahora vamos a pasar un temita. Y escuchamos esa entrevista que hiciste. Y después vamos con la entrevista. Espero que estén buenas, ¿eh? Sí, estuve editando hasta altas horas de la noche. Y desde tempranas horas de la mañana. O sea que, ¿estuviste editando para que digan lo que vos querías decir o qué estuviste haciendo? No es que agarré y tergiversé las cosas, pero estuve muy tentado a hacerlo. No, mentira. No sé si te vamos a creer. Podrías haber hecho un remix, quizás. No, simplemente es que como eran, bueno, que eran 45 minutos de grabación y nada, lo acorté en 3 minutos. Es bastante sospechoso eso, igual. Pero sí, bueno, es esta cosa de ser productor que uno a veces no te cree en las otras personas, pero... ¿Productor? ¿Pues hasta de camisa? Claro, hoy me vine de camisa porque soy productor de... Y pero el viernes pasado también de camisa. Pero venía de un casamiento, nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. La agenda de Federico. Vamos a hacer otra sección. Y la vez pasada que tenía la remera con la bandera. No, eso no lo puedo decir por acá, ¿no? Sí, perdemos audiencia si lo digo. ¿Qué tenías? Cuando nos reunimos para. Ah, tenías esa bandera de Estados Unidos, es verdad. Pasa que estaba muy disimulada porque era gris la bandera. Sí. Pero nos dimos cuenta. Bueno, yo ni yo me había dado cuenta. Le puse un montón de tiempo y cuando me di cuenta ya era una remera que me encantaba. Es muy cómoda. Tiene un diseño que no es convencional, ¿eh? Tiene como doble costura, algo así, me gusta, por eso. La bandera no influye. Bueno. Bueno, ahora vamos con un tema y después... Por favor. ¿Escuchamos la entrevista esa? ¿La encontramos ya? Dale, ya tenemos el ¿dónde la habías? Ya la habías perdido, ¿no? Tanto editando y después no... ¿Sabes qué? Se pasa da los que... aires de productor y... No, a ver... Es tardaste en elegir la camisa y no encontraste el audio después, boludo. La realidad es que hoy llegué muy sobre la hora al programa, o sea, llegué 5 minutos antes de que arranquemos. ¿Estuviste cargando la sube? No, estuve 2 horas arriba de entre Bondi, subte, Bondi de nuevo. Te endeudaste. Sí, la verdad que, no sé, la sube la tengo en el -6 pesos, me parece, porque estoy ahí. Está complicado volver a casa. Pero no, voy a hacer un... Bueno, ¿vamos a escuchar eso? Dale. ¿Cuál es tu nombre y dónde estudias? Lucía, de Luna de Movimiento. Mi nombre es Cecilia Ruiz, venimos de la Universidad de Loma, de Ciencias Económicas. Soy Leonardo Fernández y voy a la Universidad Nacional General Sarmiento. Soy Nicolás Huelmo, voy a la Universidad General Sarmiento. Me llamo Micaela Mercado, soy de la Facultad de Medicina de la UBA. Me llamo Lucía, estudio Trabajo Social en la Universidad de Lanús. Soy Sheila, también Trabajo Social en la Universidad de Lanús. Joana, soy de Exactas de la UBA. Kevin García Gómez. ¿Y qué estudias? Economía. En la UBA, ¿no? En la UBA. Sí, Samir. Diseño industrial. Ciudad Universitaria. Mi nombre es Calquín, es así como suena, de origen mapuche. Yo estudio arquitectura en Ciudad Universitaria. Mi nombre es Tatiana. ¿Y estudias sociología? Sociología en la UBA, las facultades sociales. ¿Cuántas veces viajas por semana y por día? Claro, yo pago 8,20 un rápido y ahora voy a estar pagando 16. Para ir a la facultad me tengo que tomar el rápido y subte. Voy a estar gastando 30 pesos para ir. 30 para volver, o sea, está gastando 60 pesos por día. El mínimo son 4 días. Cursás 2 materias. Ya tenés que ir, claro. Tenés que ir 4 días por lo menos a la facultad. Sabes que yo voy 6 días, me tomo 2 colectivos, 2 colectivos de ida, 2 colectivos de vuelta, son 4, y que serán 3 con 3 son 50, ponele son 7, 14 pesos por día. Viajo 4 solamente a la FAD, imagínate que tú. ¿Y cuánta es a la semana? 3, pero yo tomo 2 colectivos para la FAD, voy a tomarme 2 y ahí saca la cuenta cuánto gasto. 15 pesos por día para poder ir a estudiar, ya es un almacenamiento. Si lo estás cursando, pues yo curso de martes a sábado, pero conozco gente que usa de lunes a sábados. Es pagar una cuota. Yo estoy más bien acá por una cuestión de aguante, o sea, mis hermanos, mis amigos van todos a la universidad, yo vivo a 4 cuadras. Bastante porque vengo desde Monte Grande, cerca de Ezeiza, sí. Y me tomo el tren, me tomo después el subte, el C con el D. Es muy demandante y más la carrera exige muchas horas y sí tengo que venir bastantes veces por semana. Yo por suerte puedo viajar en el tren, que es algo más barato. ¿Por qué viniste? Porque mira, primero porque me parece un exceso el incremento de 100% en lo que es el pasaje, en el colectivo. Quedándonos desde casa no hacemos nada, quejándonos en casa no hacemos nada, y si no venimos es como que lo estamos aceptando de una u otra manera, resignándonos otra vez a que nos hagan lo que quieran. No es solo eso, hay chicos que gastan 60 pesos por día, hay chicos que vienen de Zárate a estudiar a la UBA. O sea, no podemos gastar todo el sueldo mínimo que tenemos ya, porque encima los estudiantes laburamos en negro, la mayoría. Hay mucha gente que deja de estudiar por no poder bancar todas esas cosas. Porque es una responsabilidad del Estado y debe garantizar que todos puedan acceder al estudio, ¿no? Y aparte es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, lo de boleto. Y no me parece lógico, nada, ninguna medida. Me pregunto si ese que vivía a 4 cuadras le saldrá más barato el alquiler a 4 cuadras que el bondi, o le convendrá por eso. Sí, la verdad que, como decía también una de las chicas que entrevisté, que es casi una cuota lo que se gasta en transporte ahora con el nuevo aumento. El pibe ese estaba con un amigo, eran 2 de la misma facultad, y además creo que estaba con el hermano, que vive en otro lado y va a otra facultad y también... Es, digamos, había gente que iba por solidaridad, que te decían, no, mira, a mí por ahí el aumento no me afecta tanto económicamente porque estoy bien económicamente o porque vivo cerca de la facultad, pero mis compañeros van a empezar a dejar de venir a la facultad porque no se le van a poder bancar, porque no es que se le suma solamente aumentó el bondi, bueno, voy a tener que pagar el doble de viaje por día. Aumenta en la misma semana todos los servicios y el costo de vida crece un montón. Entonces... No sé, creo que... O sea, algo que estaba en común, era un factor común en las opiniones de la gente, es que iba a generar deserción, sin duda se iba a generar deserción escolar esto, más de la que ya hay. Pensando un poco lo que estás diciendo, ¿no será toda una estrategia del señor Mauricio Macri para que empecemos a usar las bicisendas? ¿Sabes qué? No lo había visto de esa forma. Va a haber tráfico en las bicisendas. Vamos a tener que hacer un semáforo de bicisendas. Hay semáforos de bicisendas, ¿no los viste? Nunca los vi. ¿Sabes qué va a pasar después? Son como... Van a abrir estacionamientos de bicis y los perejiles como ese, que se compraron la bici, van a tener que dejarla ahí, porque si la dejas en la calle van a haber trapitos de bicicletas. Va a ser así ahora. Sí. Es todo el plan... Lo tenían pensado, me parece. Claro, es como un rompecabezas, ¿no? Todas las medidas del macrismo en un... Lo que uno descubre... En un solo golpe. Lo que uno descubre... Está bueno. Siendo nada. Y el Metrobús, no entro al Metrobús en esa teoría. Habría que hacer un post en internet explicando la teoría conspirativa. O hacemos un video... Un video de YouTube de esos que claro. Dicen, hola amigos, hoy vamos a hablar de... Y te tiran toda la teoría. Claro. O al estilo Dross, no sé. Mal editado, todo eso. Claro, ponemos XD y LOL. No, volviendo un poco a lo que fue esta movida de universitarios, el reclamo es por la implementación de la ley 14.735, o sea 14.735, que es una que se aprobó el año pasado, tuvo su eco. Es una ley que no afecta a solo universitarios, va desde jardín, desde educación inicial. Es la ley es provincial, ¿no? Es de la provincia de Buenos Aires. Es provincial, es en provincia, por eso había tantas facultades, tantos alumnos de facultades de provincia. del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires. Y nada, lo que ellos, lo que dice esta ley es que tanto estudiantes de jardín, de educación inicial, de primaria, secundaria, bachilleratos populares, de cualquier forma, de terciarios, obviamente universidades, los estudiantes de cualquier institución educativa, y no sé si afectaba a docentes, la verdad que eso no lo recuerdo, iban a tener un boleto especial gratuito, ni siquiera iban a tener que pagar, no es como acá, por ejemplo, con secundarios que pagan, creo que 55 centavos. 5 centavos de primero a segundo, y a partir de tercero son 55. El tema de eso es que tenés que ir hasta, sí, es un trámite, la terminal del micro. Por cada bondi que te tomes. Por cada bondi que te tomes, o sea, hay chicos que tienen que hacer combinaciones o cosas por el estilo. Y por ejemplo, si yo quisiera sacar el del 4, que es un colectivo que me lleva a mi casa, tendría que ir hasta la Ferrer, Ruta, tenés que no ir a la sé terminal. Qué. Sí, sí. Y encima, o Constitución, que es más o menos lo mismo, porque... Y encima te dan, no es como que puedes ir en cualquier momento, te dan, no, un horario re acotado. Yo voy a la mañana al colegio, el horario es a la mañana, es hasta las 2 de la tarde, no tengo ninguna chance de llegar, y tampoco es que puedo mandar a otra persona a hacerlo, porque tengo que ir yo para que me saquen la foto del carnet. Ah, mira. O sea, no hay chance. Y encima no es todo el mes, creo que es los primeros días. Del 1 al 10 de cada mes, salvo marzo, que te dan un changuí y te dejan, bueno, hacerlo todo el mes. En marzo anda a pedir un certificado de alumno regular y te lo dan dentro. Tardan más si lo pedís en marzo que si lo pedís en abril en darte el certificado. Al menos mi experiencia en el secundario fue así. Porque todo el mundo pide certificados en marzo. Porque no tenías camisa en esa época. Yo sabés que en el secundario tuve que ir los 6 años con camisa. Por eso me acordaba cuando hablaban de esto de la vestimenta. Tuve que ir con camisa, corbata, jean. ¿En qué colegio? En el Naval, de Alberdi y Pergamino. Sí. Nada, un bajón, porque cuando estás en invierno por ahí no se siente tanto. Pero andé en verano con... Yo por eso, por ahí hace frío o está lloviendo y yo vengo con pantalón corto por la bronca que me quedó de haber usado... No solo en pantalón corto, contá todo tu look. ¿Cómo termina? ¿Con unas famosas ojotas? Y las ojotas, que no me las... Bueno, hoy no las traje porque como a veces cuando viajo mucho no me conviene tener ojotas, porque termino con los pies negros. Y pero hoy particularmente traje zapatillas, pero generalmente sí, las ojotas son... Volviendo al tema, había una de las, sí, nos entrevistadas, refuimos, que hablaba de otras de las problemáticas que afectan a la juventud, como es el trabajo negro o el trabajo precarizado, ¿no? Que justamente tiene que ver con y no todo solo esto, con, ¿no? Eso. Con la cuestión de cuáles derechos corresponden, que son o medio negados o negados del todo, ¿no? Realmente la juventud parece que por ser jóvenes no tenemos derecho a un trabajo en blanco, no sé, se reaprovechan realmente. Cualquiera que haya arrancado a laburar y esté por debajo de, no sé, los 25 años, creo, se puede dar cuenta que se aprovechan bastante. Conseguir un laburo en blanco cuesta un montón y encima no te pagan, te dan un básico o apenitas por encima. La típica frase cuando te van a contratar o consultas en algún laburo es: ¿tenés experiencia? Sí, además. Y no, es mi primer laburo. Ah, bueno, pero no tenés experiencia. O sea, tenés que conseguir experiencia para poder tener tu primera experiencia de laburante. Como un videojuego. Sí, es una cosa. Tenés que ir juntando vidas. Lo que más me gusta es cuando te dicen que tengas personalidad optimista, ¿viste? Como que te tengas que bancar todo, te están tirando indirectamente. Porque te dicen: buscamos a alguien con experiencia, joven, talentoso y muy alegre. Rubio o una cosa así. Celestes. No, pero te tiran cualquier cosa. Pero más o menos te están diciendo: nos vamos a cagar en vos y bancátela. Igual, creo que nos estamos yendo mucho de lo que fue la manifestación, lo cual no está mal, pero para cerrar un poco con lo y que fue esta movida. Importa. Bueno, a nadie le importa. Evidentemente, acá no nos importa nada. Por eso tenemos siempre... No, nos pasan las mil y una. Pero lo que quería decir era esto de la realidad que están enfrentando los jóvenes de hoy. Y nada, y que esta ley... Lo que me llamaba mucho la atención es esto. En la misma ley, en uno de los últimos artículos, dice: esta ley debe ser reglamentada en el mismo año en que se sancione. La sancionaron el año pasado, no la reglamentaron, y entonces no sé en qué queda esa ley, porque en sí lo que se pedía en esta manifestación es, escuchá, porque también el reclamo era: pedirle al señor Mauricio Macri que sancione un decreto de necesidad de urgencia en el que reglamente esta ley. Pero bueno, se enviaron un montón de cartas, cada uno de los chicos que iba y de las chicas llevaban su carta firmada y la entregaban, era algo así. Y luego la concentración en Plaza de Mayo se marchó hacia Congreso. Y nada, el ambiente era bueno. Veremos qué pasa con esto a futuro. Tengo entendido que había camiones hidrantes. Mirá, yo llegué y era una fortaleza el centro, era la catedral toda vallada. Había camiones, igual camiones hidrantes, mirá, casi siempre que voy ahí. Sí, siempre están. No sé si ya los estacionan ahí y los tienen ahí, no sé si los guardan. Porque las 24 no sé si se mueven. Claro, por ahí, viste, no tienen nafta y lo dejaron ahí. Pero sí, siempre están. Y siempre está lleno de bueno, es la Plaza de Mayo. O sea. Bueno, pero fue tranquilo. Bueno. Y creo que con esto terminaríamos el tema de lo que es universitario. No sé si les quedó alguna duda. Y con la ley habrá que esperar que. No sé. Sí, a ver qué pasa. ¿Es creíble el audio ese que pasamos? ¿O se nota mucho que metí mano? Metiste mano, ¿no? Y un poco. Quería hacer. El chico no vivía cerca. No, la verdad fue que me divertí un poco haciéndolo y también me estresé porque editar audios no es tan simple como parece. Pero bueno, calculo que con la práctica. De acá el programa número 50. Preguntale sí. A Nati, si no. Sí, que debe estar. Sí, pero ella agarra cuando terminamos el programa y nos lo va a pasar. Agarra, hace tac, tac, tac. Yo veo que toca barra, no sé qué. Y al toque nos tiene todo editado el audio del programa. Y yo quería copiar un audio de un minuto. Quería recortar una parte de 30 segundos, que era la mitad, y no me salía. Y quería meterle un separador de esos beep que sonaban. Y también era un bardo para mí, pero nada, después de 3 horas, tipo a las 2 de la mañana, ya le había agarrado la mano. Así que. Bueno. No sé qué hora es. No tengo idea. Mirá, a ver, son. Tenemos 5 minutos. ¿Qué hacemos? Menos 5. Escuchamos un tema, nos vamos. Yo quería comentar algo por lo que estoy contento. Porque dentro de estas noticias medio nefastas que tuvimos esta semana. Estuve contento porque cerca de casa, no sé, esto es medio de usurero, pero cerraron un bazar o están liquidando porque cerraron, cierran, se van, no sé qué pasa, pero hay unas ofertas increíbles de cosas que yo jamás compraría porque es un bazar y no entro nunca a los la bazares. Sección rata de nuestro viernes de a mí no me importa. Sí, la verdad que hay no, gente pero que se está quedando sin trabajo de ese bazar. Seguro había no, algún es empleado. Atendido por el dueño. Ah, bueno. Igual no sé, se quedará sin laburo él o. Pero. Que capaz que tiene una cuenta offshore. Capaz que se va a Panamá, algo así. Pero la cosa es que estoy muy contento porque había descuentos del 60% y me compré la cantidad de cosas que no necesito. Me compré una herramienta que no sé para qué es ni cómo se usa. Googleaste, sacar una foto y googleala. Debería, pero agarré la vi y dije esto está muy barato y lo llevé y ahora no sé dónde meterlo porque no. No sé cómo usarlo ni si me va a servir de algo. Capaz sirve para la bici de ese. Claro, bueno, vemos. De última te la revendo o algo. Ya empezás a. Te pones la camisa y empezás a lucrar. Me sale el burócrata adentro. Bueno, y más que nada. Bueno, queríamos recordar a los oyentes los espacios que tenemos. A ver si vos ese que estás más familiarizado con las redes. www.laretaguardia.com y ahí al costado hay un link que nos lleva a la página en la que al blog pueden escuchar, claro, que es, si no me equivoco, www.radiolaretaguardia.blogspot.com. Exactamente, y tenemos un blog nuestro donde subimos los programas. Sí, los programas emitidos. ¿Cómo era? A mí no me importa programas.blogspot.com, no sé si es .ar. Sí, creo no que era con .ar. Sí. ¿Y el Facebook cómo es? Y en el Facebook. A mí no me importa. A mí no me importa, nos buscan como a mí no me importa. Y ahí estamos con la fotito y de esa verde, que ¿no? Y ande por la calle en la app TuneIn. Ah, yo me la bajé, es buenísima. Yo no la entiendo, es medio complicada, pero. No, para nada, mirá, vos te la. Será mi celular que anda mal. Pero buscan la retaguardia ahí y nos pueden escuchar. Sí, vos te descargás esa app que encima no pesa nada y en el buscador escribís la retaguardia, te aparece ahí el loguito que dice la retaguardia ahí con amarillo y negro y al revés. No sé por qué está al revés todavía. Pero le das ahí, ya puedes escuchar en vivo. ¿Y qué día nos repiten? Los lunes desde la 1 hasta las 2, ¿no? ¿De 1 a 2 nos repiten los lunes? ¿Nati? Sí, creo que sí. Sí, está la publicación en Facebook, ya me acordé. La escribí yo, la publicación esa. Mirá si no me voy a acordar. Nos vemos la próxima, que estoy llegando tarde al profesorado. Uy, dale. Bueno, un saludo para todos los oyentes y uno especial para todos los que me estuvieron ayudando en lo que fue el miércoles. Toda la gente a la que le hice notas y que muchos nos están escuchando hoy, así que un saludo especial para todos ellos. Y uno especial para Javier, un amigo que fue a la marcha y llegó tarde, llegó cuando ya todos se habían ido. Así que pasa uno especial eso, para pasa vos, Javier. Todo el tiempo. Sí, pasa. Nos vamos. Hasta la próxima. Tengo un plan para...